lo largo de la historia. La violencia nos ha acompañado, peleándonos pueblos contra pueblos, hermanos contra hermanos. Unas veces era el territorio, otras el poder o el vil metal. Unos guerreros atacaban a otros provocando sufrimiento bestial. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a Radio Almaina. Estamos en un programa especial con nuestra amiga y compañera Marisa, María y Nati, del equipo promotor de la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia en Granada. Bienvenida. Gracias. Gracias. Pues muy bien, continuamos con este especial y lo que queremos desde Radio Almaina es dar difusión y profundizar en la próxima marcha mundial por la paz y la no violencia que tendrá lugar el próximo 23 de noviembre aquí en Granada. Y ya pues nuestras compañeras nos darán más detalle de cómo se va a ir desarrollando. Pues continuamos y contadnos cuáles son las razones para una marcha mundial por la paz y la no violencia. Son evidentes dada la situación actual, pero ¿qué es la 3MM? ¿Cómo la definiríais? Pues mira, la tercera marcha mundial es una acción política no violenta mundial. Es una plataforma para que la ciudadanía exprese su profundísimo malestar ante tanta destrucción y violencia. Es una acción por la dignidad humana, por los derechos humanos, transversal y universalista, motivada por el interés de la humanidad de cada persona, superior a cualquier otro interés particularista de clase, de género, de nacionalidad, de etnia, etc. ¿Y cómo es específicamente vuestra iniciativa? Así contadnos un poco, porque igual hay gente que no ha oído hablar nunca de vuestro colectivo y de esta iniciativa. Por ejemplo, a mí me pasa. Entonces, explicadnos de dónde venís, en qué marco histórico y conceptual os situáis y a qué movimiento general pertenecéis o cuáles son vuestras referencias. Pues venimos de todos los movimientos emancipatorios por la igualdad o humanistas. Desde la revolución pacífica griega del siglo VII a.C., que abolió la esclavitud por deuda, hasta las luchas ecopacifistas, antinucleares, Otro Mundo es Posible, el 15M, que el 15M estuvo influido, entre otros, por la primera marcha por la paz y la no violencia. Uh-huh. En Granada, aparte de los mencionados, algunos de los que componen el equipo promotor vienen de Ciudad Alternativa, algunos de cuyos miembros están en este equipo. Es una acción artístico-política del arte de la política y la política del arte. Queremos que sea alegre y festiva. La fiesta de la paz y la no violencia, una experiencia inolvidable que saque lo común de todas las personas, lo mejor de cada una. Pues la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia en Granada, que se va a celebrar el 23 de noviembre, la convoca Mundo Sin Guerra y Sin Violencia. ¿Qué asociación es esta? Pues esta asociación tiene más de 20 años como asociación sin fines de lucro y no percibe ningún tipo de subvención de los gobiernos. Es una organización con estatus de consultivo especial reconocido por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Es una de las ramificaciones o derivado del movimiento humanista, cuyo programa resumió Silo en 6 puntos en 1999. En Puente de Vacas. Enumeraríamos algunos puntos, como puede ser el punto 1, considera al ser humano como valor superior. Punto número 2, propicia la igualdad real para todos. El punto número 3, reconoce la diversidad personal y cultural. Oponiéndose a toda la forma de discriminación. Como punto número 4 podríamos decir auspicia del desarrollo del conocimiento. En el punto número 5 afirma la libertad de idea y de creencia. Lucha contra toda la forma de violencia. El proyecto de la paz mundial y la no violencia pues, es de un alcalde histórico global decisivo. Hoy más que nunca la guerra es un crimen de la humanidad y es el efecto de la violencia de la desigualdad. La 3MM es, puede ser un 15M2, pero ahora contamos con esta organización mundial, aunque esté solo en embrión en algunos países. Vale, muy bien. Pues sí, la verdad que estamos en un momento bastante delirante de estos de, ¿no? Que estamos siendo, el panorama de guerras está bastante chungo y la verdad que vienen bien iniciativas como la vuestra. Así un poco para que la gente se le vaya quedando, vamos a recordar que la manifestación que estáis planteando es para el 23 de noviembre. Nos vamos a ir ahora con un temita para que nos vais a presentar, pero antes de nada, el 23 de noviembre, ¿nos podéis decir cuál va a ser la ruta de la manifestación aquí en Granada para que la gente le vaya sonando? Pues la ruta va a comenzar en el Paseo de la Virgen, al comienzo del Paseo de la Virgen, todo el Paseo de la Virgen y el Paseo del Salón. ¿Y a qué hora sale la manifestación? Pues tenemos reservados los espacios desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero quizás sobre las 11, porque hay previsto una exposición artística. Uh-huh. Y finalmente, después de esa exposición, la manifestación, habrá un festival. Bueno, aparte de manifestación, ¿va a haber alguna otra manifestación cultural o artística? ¿Podéis, por favor, decirnos cómo se va a desarrollar la jornada del 23 de noviembre? Pues sí, la expresión artística desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Será a lo largo de la carrera de la Virgen. Uh-huh. La manifestación de 5 a 7, desde la carrera de la Virgen hasta el Paseo del Salón, un poco cortita, pero bueno, suficiente. Y el festival desde las 7 a las 9, ya en el propio Paseo del Salón, a la altura del kiosco de las titas. Muy bien, pues si os parece vamos a hacer una primera pausa musical y vamos a poner este tema que ha sonado un poco en la sintonía al principio y explicarnos esta canción con la que hemos empezado, de dónde sale y por qué la habéis traído. Pues la ha compuesto un compañero también que forma parte de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, concretamente creo que es de Málaga. Uh-huh. Y la han preparado con inteligencia artificial. Han mezclado ahí varias cosillas. Pero nos gustó mucho para poder incluir aquí algunos trozos. Venga, pues vamos con ella y luego seguimos. A lo largo de la historia, la violencia nos ha acompañado. Peleándonos pueblos contra pueblos, hermanos contra hermanos. Unas veces era el territorio, otras el poder o el vil metal. Unos guerreros atacaban a otros provocando sufrimiento bestial. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Paz y no violencia! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No violencia y paz! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Una gran marcha! Empieza con una pequeña señal. ¿Qué nos pasa, amigos? Amigas, ¿por qué nos hacemos tanto daño? ¿No sería mejor ayudarnos unos a otros de tanto en tanto? La violencia no vale la pena, solo produce destrucción fatal. Queremos nuestras vidas llenas y disfrutar de luz, de aire, de mar. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Paz y no violencia! Empieza con una pequeña señal. Caminemos hacia el futuro, todos juntos. Afros, asiáticos, caucásicos, occidentales, latinos, europeos. Todos vivimos mal. Levantemos nuestra voz, que se oiga el clamor. Saluda a tus amigos y amigas y diles al oído que empiecen ya. Creemos el mundo que queremos, con ganas, con alma, bien vital. ¡Hey, hey, hey! violencia. Ey, ey, ey, ey, no violencia y paz. Ey, ey, ey, ey, una gran marcha. Empieza con una pequeña señal. Una marcha recorrerá el mundo. Comienza el 2 de octubre para dignificar la vida humana. Ey, ey, ey, ey, paz y no violencia. Ey, ey, ey, ey, no violencia y paz. Ey, ey, ey, ey, una gran marcha. Empieza con una pequeña señal. Recorrerá el mundo. Comienza el 2 de octubre para dignificar la vida humana. ¿Nos habéis contado en general cómo sería la dinámica del 23 de noviembre? ¿Podríais concretar un poquito más en qué acciones se va a diversificar o cuántas acciones se van a hacer dentro de esas expresiones artísticas y exposiciones que nos habéis mencionado? Sí, pues vamos a distinguir como tres partes. Una parte de expresión artística, que desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde se podrán exponer esculturas, pinturas, habrá coros, pasacalles, payasos, batucadas. Después, de 5 a 7, una manifestación que queremos que sea muy festiva, con acciones, performance, lo mismo, pasacalles, payasos. Y finalmente un festival de 7 a 9 con micro abierto en el que cualquier persona que tenga algo que decir sobre la paz y la no violencia va a tener un espacio. Habrá citas concretas que sacaremos de la genealogía de la paz, intervendrán algunas personalidades. Vale, pues todo esto en el marco de la manifestación de la Tercera Marcha Mundial por la paz y la no violencia, que bueno, que es un objetivo muy ambicioso, ¿no? Entonces, ¿cómo queréis que se consiga esto con la no violencia? Porque bueno, mucha gente dice que la no violencia lo que le hace es el juego a los poderes fácticos, porque quien pretende contentar a todos no contenta a nadie. Así que, ¿contra quién vais? Pues nosotros pensamos que al contrario, que la no violencia es precisamente la solución. Si el sistema es violento, la no violencia es su verdadera antagonista. Por ejemplo, Gandhi y su movimiento y en general la sabiduría común de los pueblos han demostrado la eficacia de la no violencia, lo cual creo que se demuestra por la experiencia cotidiana. Vamos contra los poderes fácticos de la estrategia nihilista de destruir para reconstruir a su imagen y semejanza y evitar así las justas demandas de la ciudadanía. Vamos contra el Consejo de Seguridad de la ONU, de muchísimo poder y nula legitimidad, la fórmula antidemocrática. La condición humana es sociable, no antisociable. La actitud y el comportamiento antisociable pensamos que es accidental debido a la partición o fragmentación de la sociedad, a la mala crianza y educación, a la enfermedad, narcisismo. Y de esto tenemos muchos ejemplos de gobernantes mundiales con esta característica. Pues sí, por desgracia, no solamente gobernantes mundiales, sino también en la política local parece que los tenemos. Habéis comentado antes que quien convoca a nivel mundial esta marcha es Mundo sin Guerra y sin Violencia. ¿Las personas del equipo promotor de Granada también pertenecéis a esta organización? Pues mira, del equipo promotor, que somos ya como treinta y tantas personas de distintas asociaciones, de distintos sitios, solamente pertenecemos del equipo promotor dos miembros. Dos de ellos son miembros de esta organización. Y ya somos, eso que te digo, cerca de 40, seguimos creciendo y estamos compuestos por activistas, personas que nunca han sido activistas, pero que se han querido meter en esto, actores, artistas, políticos, todas las personas y todas las organizaciones que le vamos planteando lo de la tercera marcha mundial se animan y se suman. Somos una mente colectiva, una asamblea soberana, abierta y transparente, pluralista y de consenso. Así nos queremos organizar. Cualquier miembro de nosotros tiene derecho a bloquear cualquier propuesta. Nuestra asamblea es siempre consensuada. Casi nunca se materializaba en el 15M, entre nosotros nunca hasta ahora. Pero lo estamos consiguiendo. ¿Y cuáles son los objetivos de la Tercera Marcha Mundial por la Paz? ¿Cómo lo definiríais así claramente? Bueno, pues yo lo voy a enumerar. Habrá muchos más, pero yo voy a enumerar para que no se mezclen los conceptos de uno con otro. Muy bien. Vamos a ver. Concretamente, uno, especialmente la prohibición de las armas nucleares. Dos, en general, el desarme, revisión de la industria armamentista y prohibición de la guerra como crimen de la humanidad. Tres, objeción de conciencia. Cuatro, refundación de la ONU, eliminando los consejos de seguridad. 5. Economía sostenible. 6. Garantizar el bienestar y los recursos. 7. La no discriminación de ningún tipo. 8. Instaurar la cultura de la no violencia. Fundamentalmente, una llamada mundial a la paz y la no violencia y la democratización de la ONU que, para Federico Mayor Zaragoza, se concreta en la eliminación del Consejo de Seguridad, cancelando pues de una bendita vez la Segunda Guerra Mundial y la convocatoria de la Asamblea Ciudadana Mundial, que ratifica propuestas de equipo pluralista y de consenso. Muy bien, pues si os parece bien vamos a pasar a la siguiente pausa musical y presentarnos, si alguna de vosotras, ¿por qué habéis puesto este tema, que es Imagine de John Lennon? Entonces, si alguna de vosotras... Venga, María, cuéntanos. Bueno, a mí, pues, concretamente, a mí personalmente me parece una canción preciosa. Y la letra, pues también. Estamos por la paz y la no violencia. Entonces, pues bueno, es una forma de gritar todos juntos, unidos, todas las personas, por eso. Por la paz y la no violencia. El tema por excelencia de la paz. Venga, pues vamos con él. Imagine there's no heaven. Seize if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for Qué bonito los pajarillos del final. Pues fijaros que esta marcha tiene una importancia mayúscula y no estamos viendo en las noticias ni en los medios de comunicación de masa ninguna referencia a algo que, bueno, que parece que tiene una categoría mundial. ¿Podríais comentarnos algo al respecto? Pues, a ver, yo es que veo las noticias poco, porque cada vez son más dolorosas y cada vez miran menos, cada vez te lo normalizan más o se normaliza más. Pero entre guerra y guerra, que hay muchas, podrían incluir este movimiento tan inmenso. Porque yo creo que daría un golpe de efecto, de que quede constancia de que hay personas que se están moviendo a nivel mundial por la paz y la no violencia. Entonces, yo no sé eso si tendrá solución, si lo dejarán para más adelante o cómo hacer, pero cadenas públicas, cadenas privadas y no oyen nada. Y hay un montón de gente que está currando muchísimo para que esto salga a nivel mundial. Sí, porque también mientras sonaba John Lennon nos contabais así fuera de micros que a esta iniciativa se está sumando un montón de países, ¿no? ¿Nos podéis contar un poco cómo está calando y en cuántos países se va a hacer esta manifestación aparte de aquí? Pues la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia comenzó el 2 de octubre en Costa Rica, por cierto, un país que no tiene ejército y no se dice, y finaliza también en Costa Rica el 5 de enero. Va a recorrer 90 y tantos países y por Granada pasa el 23 de noviembre, sábado. Os esperamos a todos. Eso es decirlo, que no se nos olvide esa cita tan importante y que todas, todos, todes tenemos que estar en ella. Pues seguimos con esta entrevista que está siendo tan interesante y tan instructiva. La ONU como que suscita mucho escepticismo y está muy desprestigiada. ¿Qué nos podríais decir al respecto? Sí, algunos dicen que no se puede hacer nada porque todo está controlado por los poderes fácticos. Es la dichosa geopolítica. Pero nos planteamos afrontar ese reto y apuntamos directamente al centro mundial de la violencia, que es el Consejo de Seguridad. A este se debe la inacción y la mala acción de la ONU. El Consejo de Seguridad veta a la Asamblea General de forma sistemática desde que se creó. Y cuando no, ya se encargan sus poderes fácticos de que no se cumplan las resoluciones. No es responsabilidad de la ONU, sino del Consejo de Seguridad. En la Cumbre del Futuro de la ONU, celebrada hace poco, se habla de gobernanza global y en ello incide nuestra iniciativa de Asamblea Ciudadana Mundial, Ciudadanía Mundial. ¿Y cómo está recibiendo la ciudadanía granadina vuestra iniciativa de manifestación? O, dicho de otra forma, aparte de la ciudadanía en general, ¿cuántos colectivos sociales la secundan? ¿Cuánta gente va a ir en marcha en bloque en esta mani? ¿O pues, prevéis vosotras? Pues mira, la verdad es que a toda asociación que se le plantea se suma, porque ¿quién no va a querer la paz en estos momentos? Uh-huh. Si es que es la... Entonces, nosotros pensamos que es una buena marca. Nosotros pensamos que todas las personas que quieren la paz se van a ir uniendo. Somos ahora unos 40 y tantos colectivos, pero se van a ir uniendo mucho más, porque están también ayuntamientos, están también asociaciones de todo tipo, se suman iglesias, asociaciones culturales, sindicatos, en fin. Y dado el gran apoyo que estamos recibiendo también en Granada, se ha entendido que la tercera marcha mundial, pues creemos que es una oportunidad de oro para que la ciudadanía diga no a este desvarío irracional. Bueno, ya cada vez que nos reunimos por un no a la guerra, hay cantidad de gente y cantidad, no solamente en Granada, en todo el mundo hay manifestaciones de paz, ¿no? O sea que es que esto de la marcha mundial no ha podido llegar en mejor momento. Y desde Granada queremos lanzar al mundo un grito de rechazo a la guerra, a la no violencia y de amor a la paz y a la no violencia. Nosotros, el equipo promotor, construimos un barco para que se construyan muchos así y también se monte la ciudadanía en él y navegue rumbo al cambio del sistema mundial. Bueno, no se puede pedir más que lo que estáis comentando. Habéis comentado que el 5 de enero va a terminar esta tercera marcha mundial por la paz y la no violencia en Costa Rica, que vamos a señalarlo con mayúsculas, es un país que no tiene ejército. Entonces, ¿esto tendrá continuidad después de que finalice la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia? Bueno, esta marcha es la tercera. Puede haber más, pero nuestra intención es que sea la última, porque no hay tiempo, dada la situación y la destrucción masiva. Y es factible que dentro de poco la Asamblea General convoque la Asamblea Ciudadana Mundial, como preconiza Federico Mayor Zaragoza, autoridad mundial y gran conocedor de la ONU. En cualquier caso, si logramos ser un ejemplo o referente de una política verdadera, auténtica, colectiva, no separada de la creatividad y los valores humanos, la continuidad está asegurada. Esta es la tercera. ¿Nos podéis decir cuándo y dónde fueron la segunda y la primera? Bueno, donde supongo que en muchos sitios, pero ¿en qué momentos se hicieron las dos anteriores? En 2009 fue la primera y la segunda fue en 2015. Más o menos. Más o menos. Bueno, ¿hay alguna cuestión que se haya quedado en el tintero que queráis señalar, que queráis decirnos, contarle a todas las personas que nos están escuchando aquí hoy? Pues a mí sí me gustaría decir que yo creo que la ciudadanía al completo estamos todos muy cansados y cansadas del frentismo, ¿no? Porque estamos continuamente viendo enfrentarse a los políticos. Y los que no están con la no violencia luchan contra ella, la desprestigian. Y nos gusta oler el perfume de la alternativa, no las heces del sistema. Muy bien, pues nada, os agradecemos un montón que hayáis venido aquí. Recordamos que este ha sido un programa especial que hemos hecho para darle difusión a la tercera marcha mundial por la paz y la no violencia, que será el 23 de noviembre. Con un montón de actividades y nada, esperamos que acuda un montón de gente a la manifestación y vamos a ir cerrando poquito a poco. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, y para despedirnos, me gustaría que nos presentarais pues la última propuesta musical que nos habéis hecho, que pues es Solo le pido a Dios. Bueno, pues yo creo que es muy significativa, ¿no? Que la guerra no nos sea indiferente, es lo que comentaba antes. Si la televisión, los medios hablaran de la tercera marcha mundial por la paz y no violencia, estaríamos cumpliendo esa parte de la canción, que no sea indiferente. Porque si seguimos así, pues cada vez parece que duele menos. Pero el caso es que a la gente no le parece indiferente. La gente está sufriendo con la guerra de Ucrania y de Palestina. No le parece indiferente. Es que la gente no sabe qué hacer. Como a esto no se le da difusión, si se le diera difusión, esto es una alternativa. Sería una especie de cosa suave para esta angustia que tenemos todas las personas. Entonces, yo creo que a la gente no les es indiferente la guerra. Estamos cansados y cansadas de la guerra. Por eso la marcha por la paz. Claro. Por eso tenemos que poner ese granito de o sea, la gente no es indiferente, la gente no es indiferente, pero digamos que no todo el mundo hace un pelín por achuchar y que realmente no sea tan indiferente. Pues estamos seguras, seguro y segures desde Radio Almaina que esta marcha nos va a servir precisamente para eso. Y ahora ya sí, pues nos despedimos con Antonio Flores y Ana Belén. Solo le pido adiós. Gracias. Gracias a vosotras. Gracias por estar aquí. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Seca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después de que una guerra me hará yo esta suerte. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Oh, God.